Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí a la medianoche y el viernes intentaremos hacer nuestra matiné más temprano para las viejas. 23 y 24 estaremos en Paysandú, en el Teatro Florencio Sánchez, y las entradas ya están disponibles en los locales de Habitab, exclusivamente en esos locales. Bien. Vamos a hablar esta noche de vegetales extraños, vegetales heterodoxos, podríamos decir. Tenemos otra charla para preparar, pero ante su desaparición, vamos a hablar de esto. Al oeste de la China, en un lugar donde no había ni sol ni luna, se extendía el estado de Suiming. Era un lugar tibio, sin inviernos y sin noche. La explicación de estas particularidades era ciertamente el notable árbol llamado Suimu. Era enorme. Varios miles de personas con los brazos extendidos no alcanzaban a abrazar su tronco. Sus frondosas ramas se extendían por centenares de li. Pero había algo más prodigioso. El árbol ardía perpetuamente, sin consumirse. Gracias a aquella enorme fuente de luz y calor, la región no temía al frío ni a la oscuridad. De las ramas caían frutos ígneos y semillas ardientes que eran muy codiciadas en todo el imperio. Para conseguirlas, los pobladores de otras provincias de la China cruzaban 1000 montañas y atravesaban 10.000 ríos. Sin embargo, jamás podían llegar hasta el estado de Suiming. A decir verdad, un solo hombre pudo completar la jornada. El guerrero Sui Ren llegó hasta el pie del árbol encendido y pudo llevar a su pueblo unos brotes de fuego perpetuo. También contó a sus vecinos que el árbol Suimu estaba poblado por pájaros de fuego que hacían brotar chispas del tronco cuando lo picoteaban. Sui Ren dijo además que la lluvia no apagaba el árbol. Centenares de años después de su muerte, los descendientes de Sui Ren todavía mostraban una silla en ramas que, según decían, había sido construida con la madera del árbol maravilloso. Es una linda historia esta, ¿eh? Otra historia. Entre los botánicos, los biólogos y las personas ilustradas en general, resulta difícil encontrar quien crea en la existencia de árboles parlantes. El obstinado silencio en que suele permanecer la aplastante mayoría de la población forestal del mundo, induce a los espíritus racionales a calcular el carácter inflexible de esta regularidad. Sin embargo, a lo largo de la historia encontramos centenares de textos que dan cuenta de infinidad de discursos arbóreos. Entre tantas historias, he elegido esta muy breve. A veces los mitógrafos discuten acerca del sonido de las voces de los árboles parlantes. Suele comparárselas con suspiros, murmullos, brisas. Pero tal metáfora facilita al escéptico atribuir cada frase de los árboles al viento y a la imaginación de los paseantes. Sin embargo, hay quienes sostienen que los árboles en realidad no hablan por sí mismos, sino que están invadidos por espíritus que viven en sus troncos, o que no son verdaderos árboles, sino personas que han sido víctimas

para humedecer las puntas de las flechas. ¿Le gustaron estas historias acerca de vegetales heterodoxos? Raro, como las plantas carnívoras. Son historias del orden de las plantas carnívoras. Hemos ido a la discoteca y le contamos estas historias al discotecario, quien inmediatamente dijo que en su casa tenía, ¿cómo se llama eso? Esa planta que cura todo. Aloe vera. Aloe vera. Tenía aloe vera. ¿Y qué es la más mágica de las plantas? ¿Qué tiene que ver? Y que uno tomaba aloe vera y en cada ingesta agregaba 10 años a su vida. Todo eso me dijo. Aloe vera tiene cualquiera, está por cualquier parte hay aloe vera. Vaya y dígaselo al discotecario. A mí la historia que más me gustó, de todos modos, es la del katsura. Aquel laurel que crece en la luna y que deja caer hojas a la tierra que producen amores con toda rapidez y sin complicación alguna. Estas hojas probablemente se secan, y es lo mejor que tienen. Son hojas muertas. Y Hojas Muertas es la canción que vamos a escuchar ahora por Yves Montand. Es una canción compuesta, evidentemente, pensando en el katsura, en el laurel de la luna. La letra no parece decir eso. No, ni la letra ni nada. Pero bueno, y sirva para quedar bien con el comisario. Es una hermosa canción que muchas veces hemos cantado y tocado aquí con el querido Gillespie. Ahora la canta quizás su mejor intérprete, que es Yves Montand. Adelante. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Je n'ai pas oublié, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Chanson que tu me chantais, c'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais, je t'aimais, nous vivions tous. Qui s'aime tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants. Era Yves Montand, La venganza será terrible, Hojas muertas. Sí, sí.